Y ya todo lo demás. estamos con una comunicación. Estamos con una comunicación, justamente hablábamos. Ah. ¿Sí? ¿Hablamos? Hablamos, ya estamos conectados bien, así, en vivo, directo. Con el tema que recién nombrábamos del gobierno de la ciudad, enrejó la Plaza Houssay impidiendo la Feria de los Artesanos, esta feria que tiene 33 años. Y bueno, para hablar y que nos cuente cuál es la situación y cómo está esta situación de las ferias en la ciudad de Buenos Aires, estamos comunicados con Juan. Buenos días, Juan. Buenos días, Graciela, ¿no? Graciela, sí. Bueno, gracias por la comunicación. Efectivamente, el día sábado nos llegamos a la plaza y nos encontramos con un cerco policial y la plaza que la estaban corriendo el cerco perimetral de la plaza y bueno, que nos estaban cerrando nuestro espacio de trabajo. Esto es un cierre compulsivo. Nosotros venimos teniendo negociaciones con gobierno o intentando tener negociaciones con gobierno desde hace 2 años. Nos enteramos que venía el proyecto de obra del polo gastronómico. Le pedimos todo el tiempo que respetara nuestro espacio histórico de armado, que bueno, si ellos ya vienen con un emprendimiento privado dentro del espacio público, que bueno, que respetaran nuestro espacio de trabajo. O sea, eso ya ese proyecto lo tenían aprobado, pero bueno, nosotros hace 34 años que está la Feria Artesanal en Plaza Houssay y tenemos una ordenanza que nos respalda. Es un espacio legal de la Ciudad de Buenos Aires de los artesanos y bueno, nosotros el diálogo lo tratamos de mantener durante todo este tiempo y lo que le pedíamos, o lo que siempre le pedimos, es que si ellos venían a cerrar la plaza que para la obra, que nos diera un papel firmado garantizando que volvíamos a nuestro histórico de armado. Eso siempre se negaron a esto. Estás caminando, perdón, se está cortando. A ver. Sí. Ahora sí, a ver. Sí. Nosotros, bueno, lo que te decía es que ellos en realidad nunca presentaron planos homologados de obra ante los artesanos o las mesas de negociación que tuvimos, negociación entre comillas, porque lo único que querían es que aceptáramos el corrimiento de la feria artesanal. Si ellos nos garantizaban la continuidad de la feria luego de la obra, y nosotros íbamos a acceder al corrimiento del cerco perimetral, pero no en estas condiciones. O sea, nos cierran nuestro espacio de trabajo y nos garantizan la vuelta a nuestro lugar después de 2 años que va a durar la obra. O sea, la obra empezaría ahora, la obra en que vos, como bien decís, tendría un centro cultural, tendría un polo gastronómico, un estacionamiento, lo que cual prevé que por ahí el espacio que hoy tiene la feria, que está todos los días, porque es una de las, no sé si todas las ferias, pero yo siempre que paso esa feria está abierta. Claro. El tema es que, o sea, lo que nosotros vemos claramente, que dentro de, no sé, que, más allá de que no nos presentaron planos reales de obra, los croquis que nos dicen de cómo sería el espacio, ese polo gastronómico que sería en el primer subsuelo del estacionamiento, la hacen con la salida hacia el espacio donde está la feria artesanal. Claro. Entonces, en definitiva, lo que ellos no quieren es que la feria artesanal esté en la entrada de su espacio. ¿Te tenés que quedar en algún lugar o porque si no se nos corta? A ver. No, me parece que se cortó. ¿Se cortó? A ver. Que es un espacio que está por ordenanza. Y bueno, el sábado no. Se corta, tenés que, no sé dónde estás. Vamos a tratar de retomar la llamada, ¿no? Bueno, estábamos en esto de que el lo que se hace del polo gastronómico sería entonces en un subsuelo. Claro. Claro, no, y la salida daría a la feria. La salida del estacionamiento. Si ustedes pasan por Avenida Córdoba y Junín, es donde está la feria, que está todos los días, sería sacar de ahí que saldría, entiendo, a Junín o a Córdoba directamente. El tema es que el otro día se cerró, se vació todo y aparte de eso, Hubo hasta presencia de al menos 40 policías, claro, ¿no? Para claro. eso. Como bien él lo decía, hay un reglamento para estas ferias que hay, que son 8 ferias que siguen quedando en la ciudad de Buenos Aires, porque es la de Plazoleta de Santa Fe, la de Plaza Italia, la de la Vuelta de Rocha, la Plaza Intendente Alvear, el Parque Centenario, Plaza Dorrego, Plaza Lezama, bueno, la de el Jusey. En Vuelta de Rocha son 2. El tema está aparte de que en este momento hay conflicto también inclusive con qué es lo que se va a poner, cómo la municipalidad quiere hacer los puestos claro. que sean visibles, como uh-huh. que están que son los legales de la municipalidad, y les se quiere entregar a cada uno ese puesto con un escrito que diga que después lo tienen que devolver como nuevos, ¿no? O sea, claro. tienen que conservar el toldo y todo tal cual para que si se van de la feria ese es otro de los conflictos que tienen, dentro de todos los conflictos que tienen, y que bueno, lamentablemente se cortó, pero hubiéramos querido, aparte sí. del tema específico de la Plaza Jusey, hablar un poquito, porque es algo que nos pasa en la ciudad y que por ahí nos dejamos olvidados, y está bueno, ¿no? Sí, es un lindo sí. paseo, y muchas veces, como me contaban, el domingo tenían que hacer asambleas para ver cómo claro. resolvían estos problemas. No, aparte la cantidad de gente que se queda sin trabajo. Claro. ¿No?